Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Hola, yo soy Crista. Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta edición de Noticias de Abajo. Hoy ando a la Palestina. Ya les tenemos notas de ahí, por cierto. Y bueno, pues estamos en la primera edición de 2021. Estamos muy emocionadas de empezar este año compartiendo nuestro compromiso con ustedes. Porque bueno, tenemos muchas cosas que hacer todes. Y pienso que lo hemos hecho muy bien, la gente que está comprometida a ayudar a la humanidad, a la animalidad, el 2020. Pero pues precisamente para iniciar el 2021, pues con toda la fuerza necesitamos tener las cositas bien claras y pues la idea de este programa es ayudarnos justo a eso. Sean entonces pues acogidos por este Noti que les quiere. Y pues vamos a darle. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 7 de enero del 2021, el primer programa formal como noticiero, porque tuvimos el especial de fin de año, con un recuento de lo más importante del 2020. Y bueno, ya empezamos con las noticias de este año, pues un mundo convulso. Dejamos 2020 con muchos problemas sociales y que pues empiezan también ya a estallar en nuestra sociedad. Y bueno, pues vamos con el menú informativo, con las notas que les hemos compilado para el día de hoy y también para recordarles pues las formas en que pueden accesar a ver nuestros contenidos. Nos pueden encontrar en nuestra página principal, que es noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí pueden encontrar nuestros audios, videos, las notas que estamos subiendo. Ahora Mijail nos compartió algunas notas en torno a estos hechos que se vieron en el Capitolio de Estados Unidos por grupos de ultraderecha. Y también les recomendamos que nos busquen en las redes sociales libres. Estamos en el Facebook, en el Twitter, ahí nos pueden encontrar como Noticias de Abajo, pero seguramente se la pasarán mejor, encontrarán muchos mejores pues, informaciones, pero también pues, personas con quienes interactuar en las redes libres. Nosotros estamos en mastodon.social, ahí nos pueden encontrar como Noticias de Abajo, también en diast.org, también estamos ahí como Noticias de Abajo. Y bueno, les mandamos un saludo a todas y todos los que nos sintonizan, nos escuchan a través de esas redes. Y bueno, desde cualquier forma en que ustedes nos hagan contacto, también a través de las radios libres, a toda la gente que nos da ese espacio a través de sus esfuerzos comunicativos, bueno, pues les agradecemos y valoramos mucho ese trabajo que están haciendo ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos al menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y en el menú informativo les tenemos dos notas de Palestina. Una nos la comparten nuestras amigas de Palestina Libre. Es una nota que va a decirnos cifras de cuántos presos, presas, preses están en las cárceles israelíes simplemente por el hecho de defender su tierra, su pueblo, de una ocupación totalmente injusta. Y nos va a decir algunas condenas que están llevando a cabo y algunas medidas de represión de Israel. También les vamos a compartir una nota de Causa en la Red que va también precisamente de formas en las que nuestros presos, presas, preses son torturados por pues las políticas de prisión israelíes y en este caso de cómo les están quitando la posibilidad de vacunarse y cómo esta vacuna sí se distribuye en otros ámbitos, pero a los presos, a las presas no les toca. Entonces, pues bueno, les invitamos a escuchar estas notas y pues a unirse a la liberación de Palestina. También les vamos a compartir una nota de Defensoras Digitales de Quintana Roo, nuestras compañeras que se han unido al grito de justicia y de encontrar y de saber qué pasó con la compañera Ana Gómez, que pues es una compañera que desapareció en el hotel donde trabajaba, el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya, y pues que está lleno de cámaras. Vamos a ver una nota que nos comparten ellas. Y tenemos una nota también de Chiapas, en la que comunidades desalojadas de Chiapas, comunidades indígenas, se organizan para cerrar casetas, exigiendo pues que se les haga justicia y no solamente de regresarles a sus hogares o de restablecerlos en unos hogares seguros, sino que también están pidiendo a estas personas que se castigue a las personas que hicieron eso, que les amenazaron, que les lastimaron. Y pues bueno, vamos a estarles compartiendo esta nota también. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, ya estamos en el menú. Para iniciar, vamos a tener una nota de los Estados Unidos acerca de los grupos de ultraderecha que, promovidos por Donald Trump, tomaron el Congreso de Estados Unidos durante más de 3 horas y media. Y bueno, nosotros hemos titulado también esta nota Fachos contra Fachos, porque bueno, pues la gente que fue a esta irrupción al Congreso, pues no eran manifestantes por buscar la paz o por buscar un cambio justo en Estados Unidos, sino para que se quedaran al poder el fascista de Donald Trump. Y bueno, pues a estos fascistas llegaron pues los fascistas oficiales, es decir, la policía, el ejército de los Estados Unidos, que contuvo esta situación. Se han reportado ya algunas personas fallecidas y les vamos a tener el reporte más adelante de lo que está pasando allá en los Estados Unidos. También tenemos una nota de Jesús Güero que nos habla acerca de lo que está pasando allá en Estados Unidos, en Kansas. Esta nota es de la semana pasada, lamentablemente por el especial no pudimos compartirla, pero Jesús Güero es uno de nuestros cronistas, corresponsales, compañero que ha pues coberturado de muy buena manera pues lo que está pasando allá en los Estados Jodidos, o la Isla Tortuga, como también él le llama, que es el nombre que le dan los indígenas a Estados Unidos. Y bueno, él nos habla de lo que pasó allá en Kansas, y bueno, pues de hecho esto es el preámbulo. Si ustedes ven la nota y lo escuchan, se darán cuenta que lo que pasó en el Capitolio pues era algo que ya se esperaba y que ha estado promoviendo Trump, esta guerra civil, levantando a grupos fascistas para apoyar sus incoherencias. Y bueno, pues también él nos trae información acerca del alza en el número de infecciones por COVID dentro de las cárceles de Estados Unidos, una situación que está llegando a su punto de crisis más alto. Y bueno, también vamos a tener información acerca del proceso que sigue el preso político Julian Assange, que estos días que corrieron, pues tuvo una situación judicial, fue a ver su situación legal, y pues él buscaba quedar en libertad, y los pues sus opositores, particularmente el gobierno de Estados Unidos, querían que fuera deportado a los Estados Unidos, donde seguramente ese régimen pues querrá hacerle bastante daño, ya que lo han puesto como uno de sus enemigos públicos principales por el trabajo que ha hecho de difundir pues información frágil para Estados Unidos, y donde se demuestra pues la forma tan ruin en que trata a los demás países esta potencia mundial. Y bueno, también vamos a tener información en El Ombligo del Monstruo acerca de la lucha por la vida, la columna de Juan Pérez, que en esta ocasión nos habla acerca del incendio en Iztaccíhuatl, esta montaña que está en el centro de México. También el Tren Maya, cómo va avanzando estos megaproyectos, y la recuperación de tierras y el autogobierno por parte de grupos indígenas y campesinos del estado de Michoacán. También acerca de mercados campesinos y las bicicletas y el movimiento. Saben, nuestro compañero Juan Pérez pues es muy adepto a las bicicletas y a el cómo se ocupan estas como una herramienta también de la resistencia. Así que esta es la información que les vamos a compartir el día de hoy. En la música nos va a acompañar Cop Donkey con el tema 43, dedicado a los 43 normalistas de Ayotzinapa. También Manu Chao, que nos va a cantar una canción que se llama Free Assange, Libertad para Assange, y la canción El Empiezo, del cantautor Edson Belandia, que es un reconocimiento a los campesinos y campesinas como luchadores en resistencia, desde desde este aporte que nos hacen nuestros compañeros de Colombia, que bueno, pues han tenido pues a lo largo de los últimos años pues el mayor número de asesinatos ha sido contra gente campesina. Por eso es importante revalorarlos y dejar claro que pues son pues sumamente importantes para nuestra sociedad y que no deben de ser criminalizados ni por el Estado ni por estos grupos de poder que se hacen a expensas del Estado. Y bueno, pues esas son las notas que les tenemos para el día de hoy. Ya Crista les dijo también las notas que ella nos va a compartir. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar este programa que se llama Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. No odies los medios, créalos libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Watch that black ship crash, WikiLeaks. Get rid of the 43 kids, some blind, that liberty chick. Typical asses of the CIA, torture and kill the 43 kids. Narcos and drones to kill lots of folks, and most of those ain't even our folks. So who the folks of America? It's an inside job, the fake by body show. Expose the hopes in America. It's an inside job, let everybody know. We came, we saw, he died DNC. We like witches, we steal GOP. We came, we saw, he died DNC. We like witches, we steal GOP. Lie, steal, kill, destroy. Take the oil ASAP. Lie, steal, kill, destroy. Take the oil ASAP. Los 43 que no Ayotzinapa aún espera, y la mamá soltera y ex marihuanera, ex owner, single mom, anti-war, anti-guerra. Y los 43 que Ayotzinapa aún espera. The black ship is in the 43 kids. The black ship of society. The black ship, the libertarian chief. The black ship of the family. The black ship is in the 43 kids. The black ship of society. The black ship, the libertarian chief. The black ship of the family. Super matón, cuate de la DEA. Mega matón, cuate de la CIA. Los grandes super matones son cuatachos de la DEA. Los más mega matones, cuatachos de la CIA. La usa y vende patrias, abusan, se burlan, censuran, trivializan para hacernos perecer. Apuntan, balan, matan, expulsan, acusan, torturan y mutilan para desaparecer. Los 43 que hay sin apa, una espera, y la mamá soltera y ex marihuanera, ex owner, single mom, anti-war, anti-guerra. Y los 43 que hay sin apa, una espera. The black ship is the 43. society. The black sheep down the burglary and cheat. The black sheep of the family. The black sheep is in down for the three kids. The black sheep of society. The black sheep down the burglary and cheat. The black sheep of the family. The black sheep. A-Y-O-D-C I-N-A-B-A A-Y-O-D-C I-N-A-B-A A-Y-G-A O-D-Z-A I-N-A-B-A A-Y-G-A O-D-Z-A I-N-A-B-A Los 43 que hayan sin apa aún espera y la mamá soltera y ex marihuanera ex owner single mom and the war anti guerra y los 43 que Dios sin apa aún espera los 43 que Dios sin apa aún espera y la mamá soltera y ex marihuanera ex owner single mom and the war anti guerra y los 43 que Dios sin apa aún espera. Para mucha gente los de Ayotzinapa son ovejas negras de la sociedad y el familiar que denuncia injusticias, la oveja negra de la familia, como la mamá soltera y ex marihuanera, indignada activista antiguerra por los chicos que Ayotzinapa aún espera. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Y bueno, para iniciar, les queríamos platicar acerca de la irrupción de manifestantes de ultraderecha que asaltaron al Congreso de los Estados Unidos el día 6 de enero. Y bueno, esto desde la madrugada del día 5, manifestantes simpatizantes de Donald Trump acudieron al llamado de Trump a evitar el supuesto fraude, una retórica que ha usado entre sus seguidores para autoproclamarse presidente. Miles de personas respondieron al llamado, algunos preparados con rifles de alto poder, gas pimienta, otros más con escaleras o cuerdas para invadir la Casa de Representantes y evitar un proceso burocrático que ratifica los votos en favor del contrincante del Partido Demócrata, Joe Biden. Hay que hacer una acotación, esa es la nota de nuestro compañero Mijail, que está escrita en noticias de abajo, ml.wordpress.com, pero hay que sumar a esto también que estos mismos actos de violencia por parte de grupos fascistas también se dio en otros estados, en Kansas, en Portland, entre otros. Y bueno, aquí les vamos a comentar en un ratito. También diferentes son los motivos que han llevado a Trump a caer de la gracia o caer, pues más bien en la inconformidad, ¿no?, de la gente. Entre ellos el mal manejo de la pandemia, los escándalos sobre su evasión de impuestos y la contrapropaganda que el propio se ha creado por sus fuertes declaraciones. Sin embargo, hace 4 años el mismo sistema que hoy lo rechaza lo colocó en el poder. Trump se ha convertido en un peligro para las instituciones americanas, no por el hecho de ser racista, supremacista blanco o patriarcal. Las pone en peligro porque demuestra que los valores que pone al desnudo son esencialmente antidemocráticos. El establishment y las instituciones americanas con el objetivo de mantener los valores racistas, coloniales y patriarcales en funcionamiento han decidido expulsar a la persona que los ha llevado a la agenda pública en exceso y regresar a un nivel en el que estos mismos valores se verán representados en sus leyes y funcionamiento, aunque no discursivamente. La pregunta es qué tan dispuestos están las demás fuerzas sociales por desmontar estos valores y continuar una lucha que está muy lejos de ser ganada. Estados Unidos ha planeado constantemente de ser el defensor de la democracia y sus máximos representantes a nivel mundial, algo muy alejado de la verdad, si observamos con detenimiento su funcionamiento. Estados Unidos finalmente muestra sus valores al resto del mundo y revestirlos con un candidato políticamente correcto no hará que cambie sustancialmente la opresión que vive su población, como lo dijo Dietrich. Y bueno, nos comparte Mijail esta nota de Dietrich que dice: será un digno cierre de campaña electoral para una democracia, entre comillas, fundada por esclavistas y mercaderes capitalistas sobre el modelo del Imperio Romano, donde los dueños de la riqueza y de las espadas siguen teniendo la última palabra. Encontrar la democracia en Estados Unidos será una seña reservada para las fuerzas sociales que fijen su objetivo en las instituciones que han encarnado los valores de ultraderecha durante toda su historia. Solo así trascenderá una verdadera lucha de clases que emancipe al pueblo oprimido, nos dice nuestro compañero Mijail. Y bueno, también trascendió que, bueno, pues fueron 4 personas las que al momento se han reportado como fallecidas debido a estos enfrentamientos. Pues las agentes de seguridad dentro del Capitolio dispararon contra varios de estos manifestantes. También pues trascendió que Trump, antes de iniciar esta toma, pues Trump fue directamente uno de los incitadores en un discurso llamando a ocupar la violencia y hacer esta toma. También destaca que los participantes son grupos de ultraderecha, muchos de ellos pues ya claramente reconocidos como miembros de un grupo llamado QAnon, que es un grupo conspiranoico, es decir, ellos creen que hay una conspiración mundial en contra de Trump, en contra de Estados Unidos, encabezado por satanistas, una situación bastante rara y, bueno, pues como dice su nombre, muy conspiranoico. Y bueno, y esta secta pues ha agrupado a miles de personas allá en los Estados Unidos. También está otro grupo, los Proud Boys, o los chicos orgullosos, también un grupo supremacista, blanco, racista, agresivo, que, bueno, ya Jesús Güero nos ha comentado acerca de cómo actúan estos grupos, golpeando al movimiento Antifa, al movimiento Black Lives Matter, entre otros. Y bueno, duraron 3 horas y media estas grescas, las imágenes le dieron la vuelta al mundo, muchos hablaban de que estaba en peligro la democracia, y bueno, esta palabra es súper compleja, súper confusa. La verdad es que, como dice la cita de Dietrich, Estados Unidos no es democrático, no gobierna la mayoría, sino gobierna el dinero, gobierna el poder, gobiernan las armas. Y tanto Biden como Trump, lo habíamos comentado durante las campañas electorales, pues son parte de un mismo sistema capitalista. Y si bien Trump es un tipo que, pues, con sus propios discursos se ha ganado el desprecio de miles de personas, de millones de personas en todo el mundo, su trato racista, su trato grosero, pues Biden no es una blanca paloma, es igual también un personaje, un militar vinculado a esta política rapaz de los Estados Unidos en contra de todos los pueblos del mundo. Y bueno, como termina Mijail, retomamos también esta idea, la democracia en Estados Unidos será un logro que tendrá que construir el movimiento social de los Estados Unidos y no algo que se dará desde arriba o desde el poder. Y bueno, saludamos a nuestros compañeros de Black Lives Matter, a nuestros compañeros que están resistiendo en Portland, en Minneapolis, en Seattle, en todas las ciudades que se han levantado en contra del racismo, del abuso policíaco, que durante el año 2020 pues han mantenido una revuelta muy importante en contra de los de arriba y que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la toma del Congreso que pasó el día de ayer por grupos de ultrafascistas. Así que bueno, pues ahí está esta información de lo que pasó allá en los Estados Unidos. Y los invitamos a que escuchen democracynow.org. Tienen, de hecho, su sección en español para aquellos que no le hagan al inglés. Pero seguramente, bueno, es un lugar donde nosotros constantemente estamos dotándonos de información de lo que pasa también allá en Estados Unidos. Y pues le recomendamos que sea uno de los portales que puedan frecuentar para enterarse de lo que está pasando allá y no las grandes cadenas comerciales que solo mienten. Y bueno, pues vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Con una oleada de casos de coronavirus y una nueva ola de cierres estatales, las fracturas en la sociedad estadounidense se han vuelto más prominentes. La semana pasada, MAGA y libertarios de extrema derecha llegaron al Capitolio Estatal en Salem, Oregon, para manifestarse en contra del cierre sugerido por el Estado. Durante el enfrentamiento, la policía intentó defender el Capitolio de su ocupación, rociando bolas de pimienta contra los manifestantes después de que intentaron adelantarlos para ocupar el edificio. Los civiles de extrema derecha, altamente armados, empezaron a arrojar piedras y a rociar a la policía con gas lacrimógena, rompiendo las ventanas del Capitolio Estatal. Mientras que durante la ola de lucha del verano pasado, los anticubrebocas y los republicanos generalmente formaron la oposición al sentimiento antipolicial con el movimiento Back the Blue, Apoya el Azul o la Policía, representado por su simbólica bandera estadounidense en blanco y negro con una raya azul. Aquí el espíritu libertario se unió con los MAGA y los manifestantes anticierre para pelear con la policía y entre ellos y pues para pelear con la policía y para pelear entre ellos acerca de su postura relativa a la policía. Algunos manifestantes decidieron que querían quemar una bandera Back the Blue mientras otros la defendían. Un grupo coreó que si Black Lives Matter verdaderamente se tratara de la libertad, estarían ahí con ellos luchando en contra de la policía. En un giro de acontecimientos aterrador, una persona asiático-americana fue vista dentro del Capitolio, lo cual alimentó las teorías de conspiración de QAnon que los asiáticos y particularmente los chinos están tratando de apoderarse del noroeste pacífico. QAnon es un grupo basado en el Internet de ultraderecha que propaga teorías de conspiración como que el orden mundial está manejado por pedófilos mega ricos que usan y mantienen su poder bebiendo la sangre de bebés en una red masiva de tráfico sexual infantil. Por ver a la persona dentro del Capitolio, empezaron a decir que la policía de hecho estaban intentando defender los asiáticos invasores y otras cosas ridículas. Obviamente todo esto es una tontería completa. Lo que es notable en esta dinámica es el sentimiento y la acción antipolicía de los grupos de extrema derecha y los libertarios, y sus luchas internas entre ellos sobre su postura en relación a la policía y el gobierno. También es notable la invocación de Black Lives Matter, si bien decepcionante en el mejor de los casos. ¿Dónde estaban esas personas cuando Black Lives Matter estaba en las calles? Eran, en gran medida, y aparte de algunos boogaloo que salieron en Minneapolis pero defendían la propiedad privada, la oposición. Las preguntas importantes son, ¿cómo producen esas fracturas a través de la derecha y los libertarios antigubernamentales oportunidades para romper el frente fascista y quizás incluso consolidar una lucha antipolicía? Por supuesto, nunca podremos estar en coalición con fascistas y supremacistas blancos, son nuestros enemigos inherentes, pero ¿qué pasa con la gente de la clase trabajadora que está indignada con el gobierno y busca alternativas? Las tendencias anticubrebocas y antivacunas y la influencia de grupos como QAnon produce más complicaciones a esta posibilidad. Quizás en lo mejor de los casos simplemente se están destruyendo a sí mismos. Nosotros nos oponemos al gobierno por buena razón. Se acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda de COVID como parte de un paquete de asignaciones más grande. Algo mezquino como $600 se distribuirá a cada ciudadano adulto en los Estados Unidos. Un escupitajo en la cara a las personas trabajadoras y en apuros. En la mayoría de las ciudades grandes, $600 ni cubrirá el alquiler de un mes para una persona. Más atroz es que se entregaron $500 millones a Israel para distribuir entre diferentes organizaciones de investigación estatales, cada una de las cuales recibiendo alrededor de $73 millones, y que el proyecto de ley de asignaciones más grande en el que se incluyó el paquete de alivio del coronavirus, incluye recortes de impuestos para los más ricos de Estados Unidos. $4 mil millones se asignaron a la Armada y $2 mil millones a la Real Fuerza Espacial, el brazo del ejército estadounidense dedicado a defender y conquistar el espacio exterior. Los valores son claros y los números hablan por sí mismos. Pero la gente sigue resistiendo. Mientras que se aumentan los casos de coronavirus en las cárceles de California, una coalición de organizaciones se ha unido para realizar manifestaciones ruidosas y ocupaciones en todo el Valle Central, tocando 7 cárceles y una casa de una administradora, para llamar la atención a las condiciones dentro de las prisiones y las huelgas de hambre que se han llevado a cabo por personas encarceladas recientemente, en particular una que acaba de terminar en la prisión estatal de Corcoran. el 23% de las 120.000 personas encarceladas en el estado han dado positivo por el coronavirus, lo que significa que el número de personas que de hecho se han enfermado es inevitablemente mucho mayor por la falta de pruebas y sus imprecisiones. La coalición de organizaciones exigió liberaciones masivas y el fin del genocidio de nuestras comunidades encarceladas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues bueno, es momento de dar las notas de Palestina. Son las primeras notas, la primera nota la pueden encontrar en Palestina Libre. Y pues vamos a darle. En 2020, Israel detuvo, encarceló a 4.636 palestinos, entre ellos 543 menores y 128 mujeres. La represión de la ocupación militar israelí no cesa. En 2020, Israel detuvo a 4.636 palestinos, incluidos 543 menores de 18 años y 128 mujeres, mientras que emitía 1.114 órdenes de detención administrativa, según cuatro grupos de defensa de los prisioneros palestinos. Desde 1967, más de 1 millón de palestinos pasaron por cárceles israelíes simplemente por resistir la ocupación militar de sus tierras y luchar por la libertad de su pueblo. La Comisión de Detenidos y Exdetenidos de la Sociedad Palestina de Prisioneros y Organizaciones Adamer para los Derechos Humanos de los Prisioneros y el Centro de Formación Gadi Hielge de Jerusalén publicaron un informe conjunto sobre la situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes hasta fines de 2020, donde se señala que el número de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes es de aproximadamente 4.400, incluidas 40 mujeres y 170 menores, y 26 detenidos desde antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, que llevan más de 27 años encarcelados. Las organizaciones humanitarias palestinas indicaron en su informe que 380 palestinos siguen encarcelados bajo el argumento de la detención administrativa, es decir, encarcelados sin cargo alguno, sin juicio, mientras que 4 prisioneros han muerto por negligencias médicas durante 2020 mientras estaban encarcelados. Un total de 543 presos están cumpliendo varias cadenas perpetuas, incluidos 5 que fueron condenados a cadena perpetua en 2020 y un preso, Abdullah Barkouti, que cumple 67 cadenas perpetuas. El informe señala que unos 700 presos se consideran enfermos, entre ellos 300 que padecen enfermedades crónicas, y 10 de ellos, incluido Fawad Soubaki, de 81 años, el preso mayor de edad, tiene cáncer y necesita tratamiento médico especial. Israel también mantiene los cuerpos de 8 prisioneros que murieron mientras estaban en prisión y se niega a entregarlos a las familias para el entierro. Estos cuerpos serían utilizados por Israel como moneda de cambio en futuros acuerdos con palestinos. Y bueno, esta es una nota que nos informa cómo está la situación en cuanto a la captura de compañeros y en cómo están de injustas las condenas que ellos están padeciendo en las cárceles. Les vamos a compartir una complementación de esta nota que nos comparten los compañeros de Cada Uso en la Red. Y pues vamos a darle con esta info. Muy bien, entonces déjenme sintonizo esta información que nos comparten nuestra bandita. Israel retiene la vacuna contra el coronavirus de los presos palestinos. ONG Palestina Israel, israelíes, condenaron la decisión del ministro de Israel de Seguridad Pública y señalan el alto riesgo que corren los prisioneros en las cárceles israelíes. Organizaciones no gubernamentales palestinas e israelíes condenaron la decisión del ministro israelí de Seguridad Pública de retener las vacunas contra el coronavirus de los presos palestinos en riesgo en las cárceles israelíes, informó alarabi.com. Los palestinos han expresado su indignación tras la decisión del ministro de Seguridad Pública de Israel, Amir Ohana, que pone en peligro a los detenidos palestinos por el alto riesgo que existen en las cárceles israelíes debido al hacinamiento y a las malas condiciones de las instalaciones. En noviembre pasado, las autoridades israelíes cerraron la prisión de Gilboa después de que 73 reclusos palestinos se infectaron. Unos 140 prisioneros se han contagiado con la COVID-19 en una población penal de aproximadamente 4.400 personas. El sábado, Qadri Abu Bakr, director de la Comisión de Prisioneros y Exprisioneros de la Autoridad Palestina, anunció que los presos palestinos serán vacunados aproximadamente contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, su declaración fue contradicha más tarde por Ohana, cuya oficina emitió una declaración diciendo que solo el penal penitenciario sería vacunado y que los presos palestinos no recibirían la vacuna hasta nuevo aviso. La decisión israelí decía que los presos recibirían la vacuna en consonancia con el progreso de la vacunación entre la población en general y ordenó que ningún preso palestino recibiera la vacuna sin aprobación. Israel comenzó una campaña masiva de vacunación contra el coronavirus la semana pasada. Hasta ahora, 250.000 personas han recibido inyecciones de la vacuna Pfizer BioNTech, dando prioridad a grupos de alto riesgo como los mayores de 60 años y el personal médico. La declaración de Ohana también señaló que se le dará prioridad al personal de la prisión, pero no a los prisioneros palestinos, a pesar del alto riesgo de infección que enfrentan. El Club de Prisioneros Palestinos, un grupo de campaña no gubernamental, criticó la decisión de Ohana el domingo, calificándola de racista y diciendo que fue la última en una larga lista de violaciones israelíes del derecho de los prisioneros a recibir tratamiento médico. Mientras la humanidad se enfrenta a la pandemia de coronavirus, Israel está aplicando sus políticas racistas y le ha convenido a la pandemia en una herramienta de opresión y abuso contra los pueblos palestinos, dijo el comunicado de la organización, que además solicitó un comité médico neutral con participación del Comité Insurreccional de la Cruz Roja para que supervise la vacunación de los prisioneros. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora les queríamos hablar de Julian Assange. Pues resulta que este personaje pues ha sido esta semana tema en las noticias, y esto debido particularmente a que tuvo un juicio legal. Bueno, él está en proceso legal, él está preso, detenido, y su situación legal pues la sigue llevando un juez, de hecho una mujer juez, que estos días que pasaron, pues uno de los grandes miedos que tenía Assange y los partidarios de él, es que fuera deportado a los Estados Unidos. Desde hace ya varios años, Estados Unidos ha dejado claro que está buscando que Julian Assange sea enviado a los Estados Unidos para poderle imponer una pena donde podría alcanzar hasta la propia pena de muerte por haber sido acusado de espionaje. Esto por él ser el fundador, uno de los fundadores y directores de WikiLeaks, esta página que también hace algunos años pues le dio al mundo la información de lo que estaban haciendo los Estados Unidos. Muchas cosas ya sabidas, por ejemplo, pues la mayoría sabemos que muchos de los gobiernos en América Latina y en el mundo están supeditados a los caprichos del gobierno de Estados Unidos, Y aunque lo sabemos de viva voz, de Vox Populi, pues el tenerlo en los memorándums que los propios gobiernos de Estados Unidos están sacando para informar qué piensan de nosotros y de las situaciones que están pasando en los otros países, pues lo ha dejado claro. De hecho, muchas de las acciones que se han hecho por Wikileaks han servido en varias ocasiones para demostrar pues esta infamia con la que actuó Estados Unidos en el trato, por ejemplo, hacia civiles en el conflicto de guerra en Irak, en Afganistán, donde pues las filtraciones de Wikileaks sirvieron para, pues para demostrar la participación y también pues quiénes eran los responsables. Wikileaks nació en 1999 con el nombre de leaks.org. Después, con el tiempo, pues varias personas más se integraron y así en años más tarde cambiaría su nombre a Wikileaks.org. Y bueno, pues en este espacio se filtraron miles y miles de memorándums de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y de otras potencias. Y bueno, también pues él fue acusado de abuso sexual y por esto él fue detenido. De hecho, muchos de los del tiempo que ha pasado en prisión ha sido debido a este hecho de esta acusación que se tenía en contra de él y que bueno, pues si bien ya el gobierno de Suecia, que era el que acusaba a Assange por esta agresión sexual o supuesta agresión sexual, pues ya quita esta queja debido a la situación política que lo empaña. Hay hasta documentales que hablan acerca de si hubo o no hubo esta violación y acoso a una mujer. Y bueno, también, pues de hecho en la página de Wikipedia pueden encontrar un gran acervo de lo que ha sido la historia de Julian Assange. Pero bueno, lo que trascendió esta semana es que la jueza de Inglaterra decide no extraditarlo, mantenerlo en Inglaterra. También días después se da a conocer que si bien no se le va a deportar, tampoco alcanza la libertad bajo fianza. Muchas personas han dicho que Assange en los últimos meses se ha mostrado bastante dañado por estas ya más de 10 años de estar confinado, primero en la embajada de Ecuador en Inglaterra y ahora encarcelado. Durante su encarcelamiento está en una de las cárceles de máxima seguridad, como si fuese un terrorista, no tiene contacto con nadie, solamente tiene 20 minutos para salir a un patio, ver un poco de luz y regresar a su celda. Ha sido incomunicado, él es pues un hacker, es un programador, una persona dedicada a la cuestión de la computación en el terreno de los derechos humanos, y bueno, pues ha sido pues criminalizado, no solamente por Estados Unidos, sino también por el gobierno de Inglaterra. Trascendió que el gobierno de México le ofreció asilo político. Bueno, aquí, primero, nosotros que somos de México sabemos que Obrador es una basura humana, por decirlo menos, con todo respeto de quien crea o confíe en su gobierno, pero en México tenemos altos índices de asesinato de periodistas. Tenemos el caso emblemático de Samir Flores Soberanes, radialista, periodista, activista, defensor de derechos humanos, que fue asesinado durante el gobierno de AMLO, tras amenazas de su gobierno de aprobar un megaproyecto al cual este personaje se oponía. Han pasado pues ya más de un año, no hay nada de esclarecimiento, no ha avanzado nada el caso, y por el contrario, muchos de los que se presumen como asesinos intelectuales están ahora en el poder. Y bueno, y le recordamos a Assange y a todos nuestros escuchas y videntes que Assange ya había sido dado asilo político por Rafael Correa en Ecuador. Y lo mismo, Rafael Correa se ha demostrado que es igual un personaje neoliberal, un traidor del pueblo, y que pues cuando se le acabó el capital político a Correa, y con la entrada de Lenín Moreno, que es peor, tantito un capitalista de lo peor, pues deciden expulsar a Assange. Y en una situación súper infame, detuvieron a sus compañeros y amigos que estaban en Ecuador. En la embajada de Ecuador en Inglaterra lo trataban súper mal, le cortaban el internet, y bueno, en fin. Entonces, pues cuidado con estos supuestos gobiernos progresistas que no les interesa el trabajo de Wikileaks, lo que les interesa es el capital político que les puede dar a su gobierno para seguirse llamando de izquierda, porque de izquierda, lamentablemente, en México tiene nada o muy poco. Así que, bueno, pues es la situación de Julian Assange. Desde aquí, pues reclamamos su libertad como preso político, como un informático, como una persona que también ha dado su tiempo y su esfuerzo para que la verdad sea conocida. Y bueno, pues han habido manifestaciones en todo el mundo, también aquí en México hubo varias en torno a esta visita judicial que tuvo Assange, y donde pues se salen estas dos notas, tanto el que no será extraditado, pero también el de que no alcanzará la libertad bajo fianza. Libertad para los presos políticos y libertad en el internet para todas y todos. Y bueno, ya estaremos hablando más adelante de Julian Assange. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Guanacos y zorrillos. Hasta ahora, hemos utilizado las Molotov para recalentar el radiador y así provocar que los blindados se detengan e inutilicen. Antes estaban hechos de metal y no tenían protección en su sistema de enfriamiento, por lo que era relativamente fácil hacerles frente. Actualmente estos se encuentran hechos de un material prácticamente indestructible, lo que los transforma en resistentes a golpes, fuego y corrosión. Estrategia de los agentes represivos. Utilizan como estrategia el desgaste de los luchadores sociales, cuentan con que nosotros insistamos en dañar con piedras sus blindados, lo que ya todos sabemos, que no es efectivo. Su formación consiste en bloquear la Alameda, con carros por delante, protegiendo los piquetes, y al vernos debilitados, avanzar en nuestra contra y romper la línea. Y así capturar a los compañeros heridos o que fueron encerrados por la arremetida. La nueva propuesta de la primera línea revolucionaria. Lo primero es explicar, de qué forma nos pararemos frente a ellos. Escuderos, lanzadores de pintura y reponedores. Se avanza en bloques de tres escudos, lo más cerca posible de los carros, con los lanzadores atrás, para alcanzar la distancia óptima, y así asegurar un lanzamiento exitoso. Se debe apuntar a las ventanas de carros o a las cámaras en la parte superior, para dejar al conductor sin visibilidad. Una vez que todos los carros se encuentran con sus ventanas tapadas, se deberá replegar la línea. Cuando sus carros no puedan avanzar por falta de visibilidad, abandonaremos la ruta a otra paralela, donde los carros no puedan entrar, o no tengan espacio para maniobrar, obligando a los piquetes a avanzar solos a pie. Una vez conseguido este objetivo, de separar a los piquetes de sus carros protectores, deberemos empujar siempre en dirección a nuestro objetivo principal, que en este caso es la moneda. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Palabras de verdad, libertad. Palabras de verdad, conciencia. Palabras de verdad, amistad, confianza. Palabras de verdad tan limpias que a veces duele. palabras de verdad, sinceridad, hierba buena, verdura y sol. Hierba buena, verdura y sol. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Y estamos en el Ombligo del Monstruo, en una nota de mujeres, y en esta ocasión las compañeras que nos comparten esta información son las defensoras digitales de Quintana Roo, mismas que han tomado el Congreso de Quintana Roo. Y en esta ocasión nos comunican lo siguiente: Ana Gómez, de 21 años, no ha vuelto a su casa. La última vez fue vista en el hotel donde trabajaba, Hard Rock Hotel Riviera Maya. Este hotel tiene cámaras por todos lados. Seguro que si hubieran robado, ya hubieran encontrado a los culpables. Hoy se encontró el cuerpo de una mujer en las instalaciones de este hotel. El padre de Ana, que viajó desde Chiapas para buscarla, aún no le permiten identificar si es el cuerpo de su hija, por los trabajos de identificación humana que se tienen que hacer. Estaremos pendientes, ya que la familia Gómez es de bajos recursos y la justicia en este país un privilegio de clases. La sociedad se organiza y se reúne fuera del hotel con la pregunta: ¿qué pasó con Ana? Y nosotros también nos unimos a las compañeras y compañeros que se estuvieron manifestando, porque la vida de Ana es la vida de todas. Y que caigan los muros de los hoteles, si es que estos también son cómplices. No pararemos hasta obtener justicia. Sabemos que vivir en un país tan violento es muy complicado, pero tenemos que unirnos, tenemos que agarrar valor. Ese fue Kropotkin el perro. Gracias, compañeras. Pues muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que estén. Saludos a todas, a todes, a todos. Feliz año, pues aquí, ojalá este año esté más relax, menos severo que lo que estuvo el anterior. Saludos, Crista, saludos, Evo, y pues a toda la banda que compartimos la información popular, ¿no? Pues bueno, aquí en la sección de Lucha por la Vida, pues tenemos varias cosillas. Pues el primero de enero amanecimos ya con la mala, bastante mala, muy mala, pésima noticia de que había un incendio en las faldas del Iztaccíhuatl, ¿no? Pues bueno, este incendio se tardó en sofocar alrededor de 48 horas. Fue de gran magnitud, ya que se afectaron de entre 800 y 900 hectáreas. Pero por suerte, fue superficial y no fueron afectados árboles viejos. Sin embargo, pues sí se afectaron árboles jóvenes y pues reforestaciones recientes. Pero no fue tan profundo e intenso para que se afectaran también pues los árboles más antiguos y más grandes, ¿no? Desafortunadamente, pues todo esto debido a una fogata que pues hicimos nosotros les humanos ahí en la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues de por sí ahorita que están secas, pues digo, ¿qué onda con las fogatas? Mejor no hagan fogatas, ¿no? Pero bueno, si hay banda que llega ya a hacerlas, pues por favor háganse cargo bien de su fogata y apáguenla, pues chingón, ¿no? Que se verifiquen que la apagaron, ¿no? Que está apagada. Y entonces, pues, bueno, por suerte, pues fue apagado, extinguido este incendio aproximadamente a las 48 horas después de que inició el 1 de enero. Por otro tema, pues tenemos lo del Tren Maya, que a pesar de que, pues, ya la Suprema Corte, que pues en realidad es como parte de toda la simulación política, porque pues constantemente saca como dictámenes, suspensiones y un montón de cosas que pues los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y pues mucho más el gobierno federal, pues hacen caso omiso, se burlan, no lo toman en cuenta, lo tiran a la basura de todo lo que sale de la Suprema Corte y las otras instancias pues de menor rimbombeo, ¿no? En el país. Entonces, pues bueno, Andrés Manuel se empecina y en seguir su obra. Y entonces, pues recientemente se hicieron unos estudios, estudiaron acerca del tema, estudiaron documentos de la Profepa, de todo, estudiaron a fondo. Y Y pues salió lo que pues, también varia gente ya decíamos, ¿no? Que hay diferentes tipos de impactos, ¿no? Principalmente el ambiental, pero bueno, pues por supuesto que hay impacto social, impacto cultural, impacto en la salud, en el buen vivir y en un montón de cosas, ¿no? Y pues también hay afectaciones a diversos pues acervos que las comunidades y la región pues tenían no solo para ellos ni para el país, sino para toda la humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es realmente una pena, ¿no? Que se empecine el presidente en eso. Y pues también durante estos estudios pues salieron como que los verdaderos beneficiados pues son grandes empresas nacionales e internacionales. Y pues también salió a la luz lo turbio, lo sucio, lo amañado de las supuestas consultas de la 4T, que pues no cumplen el mínimo de los requisitos como de un estándar internacional al respecto de consultas con temas y comunidades indígenas. Pues por otro lado, y para cambiar un poco el sabor de boca, en Michoacán, comuneros de Santa Fe de la Laguna, con autoridades del Consejo Superior Indígena de Michoacán, pusieron la recuperación de 30 hectáreas pues, de las cuales habían sido despojados hace décadas, ¿no? Entonces, pues bueno, van estos ejidatarios con las autoridades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y pues hacen la recuperación de estas 30 hectáreas, ¿no? Y pues también otra buena noticia en Michoacán es que otros 5 poblados se suman a la lista de los autogobiernos, de los pueblos que deciden tramitar, asentar legalmente su autogobierno y pues tener así una como independencia económica o presupuestal también, ¿no? Y entonces pues se suman otros 5 pueblos a la lista de Michoacán, que es bastante nutrida, y pues se suman Siragüén, Guanajo, Yanguán. Y entonces pues también la tirada del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, o bueno, sus expectativas es de que próximamente podamos ver que en total sean alrededor de 60 comunidades que hayan tramitado su autonomía. Bueno, en otras noticias, pues también quieren seguir con el acueducto, con la hidroeléctrica en el estado de Morelos, y pues varias comunidades son afectadas, varias comunidades de Morelos se les quiere robar el agua con esta vieja hidroeléctrica que se remueve de Europa y se trae para acá, ¿no? Y pues también un saludo a las comunidades en lucha, en resistencia. Sabemos que es difícil, pero aguante, ¿no? Ahí va toda la banda, y pues también cuídense de aquellos liderazgos que pudieran parecer ello, pero pues también otras veces puede ser gente que nada más está viendo por sus intereses, usando la división como herramienta para llevárselo mejor en Río Revuelto. Entonces pues no están solas, no están solos en su lucha. Aguanten que ahí vamos, aguanten que ahí va la banda, y pues a todas las personas que nos ven, compañeras, compañeros, se está convocando a que pongan atención a lo que pasa allá en Morelos, en la defensa del agua. Y dentro de esas acciones que se les pide atención, pues se convoca también que acompañemos organizaciones sociales, colectivas y sociedad civil allá en Huexca el 17 de enero, en una concentración que se va a dar allá y en una visita a 5 pueblos, marcha por 5 pueblos, movilización por 5 pueblos, pues que son afectados por esto del agua y que pues ya están llegando al límite de su paciencia, ¿no? Y pues esto se acentúa con estos como falsos liderazgos de los que también les comentaba, y que pues bueno, hay que estar con bastante cautela. Pues bueno, sin más, pues nos despedimos aquí de la sección de Lucha por la Vida en Noticias de Abajo. Nos despedimos de las compañeras y compañeros que siguen este esfuerzo. Y nos despedimos, Crista, nos despedimos, Evo. Pues que estén todas y todes muy bien allá donde están. Que este sea un año pues mucho más justo y mucho más suave. Más para la banda que le decimos de abajo, pero no abajo como algo que tiene algo arriba, sino abajo como la raíz que entra en la tierra. Entonces, bueno, pues nos despedimos, no sin antes hacer una invitación también para el 17 de enero. Es la rodada por Jacinto y por Les Ciclistas que hemos perdido. Es una rodada desde Baja California hasta Yucatán. Pero no se asusten, banda, estaría chido, ¿verdad? A mí me encantaría pues poderme pegar a esa rodada en algún punto, pero no va a ser así. No se va a rodar desde Baja California hasta Yucatán, sino es una acción política en bicicleta que se llevará a cabo el 17 de enero, pues en todo el país, en los lugares donde estén, municipios, colonias, calles, callejuelas, callejones, pues se llevará a cabo esta acción, que el chiste es rodar, dejando bien en claro cuál es el reclamo. Y el reclamo, pues es por la vida de Jacinto en esta ocasión, y por Les Ciclistas que hemos perdido, porque es constante que perdemos compañeras, compañeros, pues todo porque alguna persona que va viajando en un coche, en un camión, en un microbús colectiva, pues decide que es mucho más importante su cuenta que la vida de una compañera o de un compañero. Entonces, pues también este próximo 17 de enero, al igual que la misma fecha que es en Huesca, Morelos, pues los invitamos a hacer acciones pues dislocadas, pero paralelas, en el sentido de que son el mismo día, 17 de enero, pues todas las bicis hacer ruido en su alcance, en donde estén, en su comunidad, en su localidad, y pues el 17, todas y todas rodando por Jacinto y por Les Ciclistas que hemos perdido. Pues bueno, sin más por el momento, saludos, que siga la revuelta, que siga la info, que viva la lucha, y pues sigan los esfuerzos de las y les comunicadores populares. Saludcita. Pues es momento de dar la nota de Chiapas, y pues esta nota también la pueden encontrar en La Jornada, y pues vamos a leerla. Desplazados toman caseta de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez. Integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas tomaron la mañana de este martes la caseta de cobro de la carretera de Cuautla-San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, para exigir atención a diferentes demandas relacionadas con su retorno o reubicación, informó su asesor jurídico Diego Cárdenas Gordillo. Agregó que los desplazados que no han interrumpido el paso vehicular exigen también la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes y complementación de carpetas de investigación inconclusas en contra de quienes son responsables de que ellos hayan abandonado forzadamente sus comunidades. Asimismo, condiciones de seguridad para el retorno o en su defecto reubicación, puntualidad y suficiencia en la entrega de ayuda humanitaria, que se agenden quincenalmente sesiones de consejo para la atención integral de desplazamiento interno para dar seguimiento al cumplimiento de las demandas y de las respectivas recomendaciones de las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos sobre sus casos. Los inconformes desarraigados de los municipios de Chenaló, Ocosingo, Sinacatán, mujeres y niños principalmente, se posesionaron de la caseta ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, desde las 6 horas de este martes. En lugar de los 53 pesos que cobra la concesionaria, los desplazados acordaron pedir 50 pesos por vehículo. Agentes de la Guardia Nacional llevaron por la mañana con la amenaza de desalojarlos, pero luego se retiraron, informó una de las desplazadas. Cárdenas Gordillo dijo que la Secretaría de Gobierno de Chiapas los convocó a una reunión para la tarde de este martes en la capital del estado con el fin de tratar de que sus demandas sean atendidas. Pues desde acá esperamos que tengan éxito y pues les honramos, porque sabemos que que México ha declarado un semáforo rojo y que con todo y eso es un deber salir a luchar por lo que nos pertenece, porque salir a luchar también es por la vida. Entonces, pues, toda la fuerza, compañeros, y pues acá en Noticias de Abajo pasamos su mensaje. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión. Les enviamos un saludo a todas las radios, medios libres de la Vía Yala y de todo el mundo. Pues los invitamos a que los busquen, a que los escuchen, los revisen, a que creen sus propios medios libres, porque de arriba no vendrá la verdad, sino solamente la opresión. Por eso construyamos medios libres. Y nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Y me despido con todo el amor del mundo. Yo soy Krista. Están en Noticias de Abajo. Y pues sigan al pendiente de los, las, les, medios libres. Nos vemos en la revuelta. Cuídense mucho. ¡Nelson, cúbreme! Llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. De la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, si estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré para la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. Aquí les traigo tres presentes, una hoja escrita por la mano mía, es que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño, campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo.